Este es el maldito modo diablo en Miami, ya supiste. Gracias por compartir esta noche conmigo, mi diablo, mi diablo. Si es el tipo y un novio, ya supiste. Yo no como, si como yo ni salgo. Si no salgo ya ni juego. Me quedo en el estudio, me encierro por mí solo. Mi cárcel más grande me hace más libre que todo. Ando con el Ivo en el track, una craca con una vertebral. El track se rompe, cambiando las reglas, no cago con fact, es verdad. Carrega por si se le responde, con los ojos rojos con T-Flash. Me toca en T-Flash, me quedo sin gas. Me quedo sin flow, no me quedo sin trap. Siempre mantengo distancia, no me quedo sin gas. Infinita regalía y no me quedo sin cash. El trap sin mí es como el rock sin cash. Marina sin tag, marroquí sin hash. La vida es una puta y me la quiero cingar. Agua con pila, electrolitos, hace meto nitro. Tú ni pego grito, el estudio una nave, llueve meteoritos. El traje del diablo, no, no me lo quito. Ando con los loquitos, lloro en los foquitos. Somos monumentos como monolito. Me intoxico el mundo desde que lo vomito. Cago solo poco como redondito. Siempre modo diablo, siempre re bonito. Como Benedicto, siempre re bendito. Mato en el estudio, se desde el delito. Quiero ser leyenda y se de ser elito. Los diamantes, mi cubana, canto en la guanta, no me da. Si sigo pisando fuerte, no me aguanta en la carrera. Me jugo hasta en la ola, el agua baja, la marea. Estoy recolectando plata, me cruzan timas, la pega. Todo el oro es en otoño. Si tomo, ya no como. Si como, ya ni salgo. Si no salgo, ya ni jodo. Me quedo en el estudio, me encierro por mí solo. Mi cárcel más grande me hace más libre que todos. Salimos de la calle, ahora no salgo del beat. Esta pastilla va a dormir, a mí no me hacen dormir. Ustedes puro bla bla bla, le falta vivir. Hago magia como si nada, arriba del beat. Cinco, dos, cero, dos, dos, dos.